Vicente Méndez, de la colonia El Yalú, Huehuetla, es radioescucha de Radio Chinaca y nos habla de la historia de su municipio y de la forma en la que ha crecido el tradicional mercado de los domingos. Anteriormente, pues aquí no había carretera, no había, era puro camino, puras calzadas, puro la mercancía llegaba a lomo de bestia y antes que nada pues no había puentes para pasar el río para allá de Zempoala, para allá de Socolco de Guerrero. Entonces la gente pues se mercaba aquí sus cosas y ahora sí lo que traían de lejos. Pero aquí anteriormente se daba toda clase de producto. Por ejemplo, el jitomate, el maíz, el frijol, la panela, aquí se cosechaba, aquí se sembraba. Y antes, ya anteriormente no se ocupaban bolsitas, pura hoja para envolver. Entonces digo, había más tranquilidad, más higiene en el aspecto, pero pues con esto de que la modernización vino a cambiar, más que nada, pues ahorita ya todo en plástico, pues parece nada, pero ya como la basura. Nos facilitan para los que están despachando, para los que... Pues ya el comprador pues tiene que aceptar y llevárselo. Pero anteriormente pues cada quien llevaba su morralito, recibía sus frijolitos, chilitos, su jitomate, todo revuelto. Ya llegábamos en casa y los cogíamos. Eso era hace años, todavía lo van aproximadamente de hace 50 años. Entonces digo, pues las cosas han cambiado mucho. ¿Este mercado ya cambió bastante también? Lo que pasa es que ha cambiado y ya creció mucho porque viene mucha gente de fuera a vender. Como ven, ahorita está lleno, está hasta arriba la gente. Cada 8 días, cada domingo, se llena de gente que viene de todas las comunidades, viene a surtirse aquí. Por lo mismo de que viene gente a vender cosas de otro municipio. ¿Y antes era así o era más interno el mercado? Era más interno, casi no había tanta mercancía por lo mismo de que no había carretera. Ahora, como hay manera de llegar, pues llega gente de distintos municipios. ¿Y antes qué se intercambiaban o qué se vendían las personas del municipio entre ellos? Aquí más que nada se consumía más que el maíz y la producción que se daba aquí, más que la panela, el frijol, el jitomate, aquí todo se daba. Pues la gente aquí pues, aparentemente ahora sí comía más sano, por decirlo así, pero pues, la situación vino a cambiar todo por lo mismo de la carretera. Llegó más mercancía, más facilidades, a menos precio, pero también vino un poquito a retrasar por lo mismo de que pues ya se llenó de muchas cosas, ya no hay tanto espacio, ya este municipio ya sí se creció. Es lo bueno que ahora sí, ojalá y pues las cosas cambiaran, pero no se puede. Vamos, tenemos que soportar a cómo viene. Gracias.